Muy buenas noches y bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de las 5 estrellas, el club donde solo los astros son dignos de ser hablados e invitados. Esta noche tenemos aquí delante mía a mi querido compañero y amigo Edu, buenas noches. Buenas noches, socio. Tenemos a mi izquierda a Sergio Márquez, buenas noches, Sergio. Buenas noches, Tony y compañeros. Tenemos a la derecha a Cristian. Buenas noches, Tony. Buenas noches, Cristian. Y servidor de ustedes, Tony, que se presenta en un nuevo programa, un nuevo formato que dedicaremos por entero al juego retro, donde hablaremos cada semana de las grandes estrellas de los juegos desde mediados de los 80 hasta finales de los 90, pasando por todo tipo de plataformas de 8 y 16 bits, incluso 32 y 64 para ocasiones especiales y marcadas. Y bueno, un programa piloto, un programa de prueba, un programa donde vamos a tocar un clasicazo de Rare de los 16 bits que marcó probablemente el que es el juego más vendido de la historia de Super Nintendo. Dicho esto, señores, solo me queda invitarles a que se queden y que disfruten del show, que disfruten del Club Vintage. Hasta ahora. No hemos hablado del juego que vamos a hablar esta semana y quizás lo hagamos aposta para guardar la primera sorpresa que va a ser este Club Vintage. Vamos a hablar de un juego de la cosecha de 1994, una cosecha fantástica, señores, una cosecha con juegos como, por ejemplo, Tekken. Maravilloso. Namco, Tekken. Impresionante. King of Fighters 94, Cristian. Uf, increíble. Tenemos Darkstalkers, por ejemplo, ¿sabes? El cambio ahí. Sí, la de intentar Capcom a ver si con otra franquicia podían levantar un poquillo el tema de los juegos de lucha 2D. Por ejemplo, y luego tenemos el que vendría a ser Virtua Cop o Virtua Striker, dos verdaderos titulazos de Sega en recreativa. Sí, ya empezaban a salir juegos 3D de estos punteros. Poligonales, después de ese Virtua Fighter del año anterior, increíbles, ¿no? Y ese Sonic Knuckles. Sonic Knuckles y Sonic 3. Maravilloso. Sí, sí, sí. Doom 2, Dynamite Heavy, Mega Man X2, Rise of the Robots, Brian May con la música y poco más. Poco más, Edu. Poco más, ¿no? Poco más. Tokimeki Memorial ahí, super fricazo, Konami, Igarashi. Sí, ahí por medio. Igarashi haciendo un juego de ligoteo. Super Bomberman 2, FIFA International Soccer, la primera edición de FIFA. O por ejemplo, Edu, Música Maestro, el juego que vamos a hablar hoy. Tema que no se olvida, tema eterno. Temazo. ¿Qué tema decir, eterno. ¿Qué decir de esta banda sonora impresionante del juego? Donkey Kong Country, de Rare, 1994. ¡Qué juegazo, Cristian! Increíble, vuelvo a repetir. Es un adjetivo el increíble que vamos a estar escuchando constantemente en el Club Vintage, porque aquí solo analizamos verdaderas obras. Y si no son obras, no las analizamos. Sí, sí, aparte ese principio, ¿no? Con ese tema del Donkey Kong 1, del clásico Donkey Kong, ¿no? Y después veías la intro, veías como el Donkey aparecía, le daba una patada diciendo... A Cranky Kong, ¿no? Esto es lo nuevo. Sí, esto es la Next Gen, la nueva generación, ¿sabes?, de Super Nintendo. Y esto es el cerebro de la bestia. El cerebro de la bestia, que casi pegaría la estocada a Mega Drive, ¿no? Con este verdadero titulazo. En todo caso, señores, si tenemos que hablar de lo que vendría a ser este Donkey Kong Country, hay que hablar de los inicios del personaje con Miyamoto, y es el primer punto de este programa. Tenemos que remontarnos a 1979, justo antes de comenzar la denominada Era de Oro del arcade americano, y estamos en Kioto, Estamos en una jornada de trabajo de las oficinas de Nintendo y un tal Shigeru Miyamoto, que probablemente os suene, es llamado a la oficina del jefe, el simpático y carismático Yamauchi, que propone al joven diseñador la posibilidad de hacer un videojuego para recreativas. Y Miyamoto, encantado, evidentemente, accede. Para no. Resulta que esta recreativa iba a ser un juego de Popeye. No sé si lo habréis escuchado alguna vez esta anécdota, que iba a ser un juego de Popeye y resulta que al no tener la licencia que después obtendrían, Edu, decidieron hacer esta confiar en Miyamoto y hacer un videojuego con este joven valor que entró años antes en la empresa y ver qué pasaba. Sí, hombre, en aquella época siempre se intentaba hacer algo de alguna serie conocida y tal, aunque no tuviera nada que ver. Sí, ¿sabes? Sí, sí. De hecho, el magnífico Lupin de recreativa, ahí tenías el ejemplo, un juego que no tenía nada que ver, solo adoptaba el nombre. Magnífico. Magnífico. Osado te veo, en este primer programa, sí, de Lupin Dash. Sí, sí, sí. Pues bueno, pues Edu, al contrario que los competidores de otras empresas, pues Miyamoto no quería conformarse ofreciendo al jugador lo que vendría a ser una experiencia lúdica donde solo tuviera que jugar, porque los videojuegos de esta época solo eran jugar y ya está, sino que además quería involucrarlo en una especie de historieta digna de TVO donde el jugador en sí fuese el protagonista. Dicho protagonismo recaería en un carpintero llamado Jumpman, que ve a su mascota, un gorila, escaparse de la jungla y rapta a lo King Kong, como no, a la amada del carpintero, subiendo las 7 pisos en una extraña estructura de metal. Así nacería dentro de la cabeza del futuro genio japonés la idea de Donkey Kong, un arcade que marcaría una época en la historia del videojuego contemporáneo. Y es que no cabe duda, después tenemos esos ports para NES, esas maravillosas... Sí, fantástico, o sea... Clásico básico, ¿no?, de la chipería de NES. Bueno, pues Yamauchi resulta que quería marcarse un punto en territorio americano con la realización de esta obra, viendo imprescindible para dicho éxito que este software o hardware tuviese un nombre inglés. Y así sería. Desde los Estados Unidos, Howard Lincoln y el mítico Minoru Arakawa se lanzarían de lleno a buscar el éxito de esta nueva máquina, de esta nueva recreativa en territorio americano. Para empezar, se harían 2.000 unidades del arcade Radar Scope, lo tunearían de tal manera para convertir la cabinet de este Radar Scope en futuros Donkey Kongs. Y a los pocos días Arakawa daría la orden de fabricación de nuevas cabinets en los almacenes de fabricación de Redmond, Washington. El juego pues fue un verdadero éxito, como ya sabéis, un juego legendario. Y así comienza con más de 60.000 máquinas vendidas, que no son pocas en la época, y dos secuelas posteriores de Donkey Kong, como serían Donkey Kong Jr., que vendería 30.000, y el modestito y cutrongo Donkey Kong 3, que vendería 5.000 unidades, a hacer leyenda. Donkey Kong 3, ¿lo habéis jugado, supongo, Cristian? Sí, bueno, yo me parece que lo jugué. Pues yo lo jugué como King Kong. King Kong. Sí, no sé si sería una NASA, la típica copia barata, la Nintendo más pequeñita. Sí, sí, sí, clásica NASA. Clasiquísima. Pero se llamaba King Kong y iba de un hombre que mataba mosquitos con un bicho de esto. Pulverizador. Sí, sí, sí, sí, una cosa tenías muy extraña. Tenías que matar un mono con un pulverizador. Sí. El juego Nintendo. Lo estás haciendo mal, ¿no? Sí, sí. Básicamente, pues sí, sí, Donkey Kong 3, pues como podéis apreciar, no triunfó como triunfó las otras entregas de Donkey Kong, evidentemente, porque al ser un juego tan diferente, pues no tenía por qué triunfar. Pero bueno, en todo caso, Nintendo ya logró lo que quería y era tener su nueva máquina, su nueva mascota, tener a Donkey Kong. Bueno, señores, tenemos la historia de Donkey Kong, tenemos la historia de Nintendo, tenemos a Shigeru Miyamoto y tenemos que hablar de Rare, evidentemente. Uh-huh. Tenemos que hablar de los hermanos Stamper. Rare, el estudio inglés que en un día de 1982 fue fundado por Tim y Chris Stamper, los hermanos Stamper. Chris es un apasionado de la programación y Tim se encarga sobre todo del arte y los diseños de los juegos que estaban desarrollando sobre su propia marca. Los juegos de Rare se verían distribuidos por una empresa que conocida aquí por nuestro querido amigo Sergio, Ultimate Play the Game. Hombre, maravilloso. Los años de Spectrum que he vivido yo con Ultimate Play the Game. Era impresionante. Aquel Sabre Wolf y el Night Lore. Y Night Lore, ¿no? Night Lore. Sí, Night Lore. Night Shade también, Night Shade. O... Es que lo, no sé qué tenemos, pero los pronunciamos así porque se nos quedan los acentos de cuando éramos pequeñitos, ¿no? Sí. David, ponme en Lore. ¿Vale? En Lore. En Nil Lore. Y era eso, ¿no? El Canai Lore, ¿no? Sí, sí. Sí, y Gunfright, que era para mí uno de los mejores, que era del oeste. Tenías que matar a varios enemigos, a Billy el Niño, a... Era genial, y bueno, y todos con la vista esta clásica, ¿cómo se podría llamar esta vista? ¿Sabéis la que os digo? Una la vista de los juegos en Joel Reitman, por ejemplo, de Batman. De Batman, sí. Exacto. ¿Sabes? Sí, ¿Isométrica? Isométrica. Sí, pues estos. Casi todos igual, excepto el Sabre Wolf, me acuerdo. Pero todos los demás juegos eran todos cortados por el mismo patrón. Metían un sprite distinto y venga. Y a tirar millas, sí señor. Pero horas y horas, tío, de vicio a esos juegos, la verdad. Pues bueno, pues no sé si sabrás, Sergio, que Ultimate Play the Game era el nombre comercial de Ashby Computers and Graphics Ltd., que vendría a ser la empresa fundada por los mismos Stamper, donde verían distribuidos sus propios juegos, ¿no? Pues bueno, resulta que en el año 85 llega una empresa querida por todos el estudio de este club vintage llamada Use Gold. Maravilla. Use Gold, que viene la compra y la caga, Edu. El sello de oro, ¿qué quieres? Sello de oro, o sea, tío. Nada podía salir mal si veías un juego con un sello de oro. Estados Unidos oro, tío. United States Gold. Madre mía. Sí, es que ¿qué puede fallar, ¿qué no? Puede fallar con todo. Ese. Falla todo, tío. El Strider 2, por ejemplo. El Strider 2, sí. Use Gold. Es una clásica, ¿no? Pues bueno, pues evidentemente Use Gold se carga lo que vendría a ser Ultimate Play the Game a lo largo de los 4 años siguientes y desaparece. Bueno... Rare, a pesar de todo, a pesar de vender su sello, su distribuidora, su marca, sí que es verdad que sigue haciendo juegos, ¿no? Incluso tiene un flirteo con Nintendo en el año 87 llamado Slalom, un juego con telón blanco, ¿no? Telón blanco de deporte de nieve, donde, bueno, pues llevaríamos a un esquiador y, bueno, deporte de nieve, clásico y básico. Pero el caso es que este pequeño coqueteo acabaría casi convirtiendo a Rare en una empresa casi fija en el lanzamiento de juegos en Nintendo. Por ejemplo, ese Pro Race AM, ese juegazo de conducción ahí donde tenemos que llevar a coches dirigidos, con unas vistas así similares a los juegos de rally que veríamos después en Neo Drift Out, por ejemplo, muy muy similares, sienta las bases incluso. Era la manera para hacer juegos de coches con cierta profundidad y cierto sentido de velocidad. Y de manera modestita, ¿no? Sí. Sí, sí, pues la verdad es que lo logra. Y luego tenemos, por ejemplo, ese clasicazo llamado Battletoads. Una de las mejores bandas sonoras de la Nintendo, ¿eh? Probablemente. Probablemente. Y la segunda pantalla... Hostia, la pantalla... Estamos osados hoy, ¿eh? Sí, en el Club Vintage. Sí. La pantalla de las motos, increíble. Locurón. ¿Queréis seguir hablando de Battletoads? No, la verdad es que no. Vale. Me va a tocar seguir hablando de Battletoads, por desgracia. Es una pena. Porque ¿sabéis cuáles fueron, Sergio, los primeros juegos? No, pero espero que tú me lo digas. De Super Nintendo y demás. Dime. Aparte de un juego que ahora, por desgracia, no recuerdo, los dos siguientes juegos fueron Battletoads in Battle Maniacs y Battletoads contra el crossover definitivo Double Dragon. Mira, oh, tengo los vellos de punta. Sí, sí. Qué duro, ¿eh? Jimmy Dios. Billy con eso. Sí, yo estoy esperando como un loco a jugar con Billy Jimmy y las ranas, tío. Las ranas. Luchadoras. No era malo, ¿eh? Era malísimo. Perdona, vaya. Sí. No, no. A ver, yo fue un juego que descubrí. Porque bueno, yo no, Super Nintendo no tuve en aquella época. Tuve una Genesis o una Mega Drive. Y la verdad es que me pareció bastante. Bueno, yo es que soy un poquito fan de Battletoads. Uh-huh. Y bueno, me pareció bastante digno. A mí de Battletoads ya hablaremos más adelante de ello. Pero sí. A mí el arcade de Battletoads sí que me gusta. Hombre. Se hace un poco pesado el tema de la patadita en el culo, pero no, es curioso, ¿eh? Cuando lo conoces, la verdad es que lo flipas con el juego. Lo acabas amando. Lo acabas amando, sí. Es como ir al McDonald's, ¿sabes? Sabes que no es bueno, pero te gusta al final. Pero bueno, el caso, señores, es que Rare se está reservando un as en la manga. Se está reservando un as que serviría en bandeja de plata la victoria en la generación de los 16 bits a Super Nintendo, y creo que no exageramos nada. Chris Stamper había desarrollado un sistema de programación en el que podía crear elementos poligonales con todo lujo de formas, texturas y detalles en 24 bits, transformándolos sin perder casi nada de la calidad que mostraban en sprites 2D. El objetivo, pues Super Nintendo, y es una tecnología que, a pesar de lo bonita que era, era terriblemente costosa y revolucionaria, que debían enseñar algunos enviados de Nintendo Japón que vendían a Twycross, un pequeño pueblo en Inglaterra. Llega el día de la muestra, y resulta que Tim y Chris pues muestran un coqueto juego de boxeo donde funciona en estos gráficos de Silicon Graphics. Entonces, Genyo Takeda pregunta lo siguiente: cómo se vería esto en Super Nintendo, ¿no? Sí, estás, claro. Estás viendo ahí el juegazo con los graficazos de Dios y de golpe piensas cómo se va esto en mi máquina de 16 bits, ¿no? Pues al día siguiente, Rare mostró una demo en Super Nintendo con un aspecto casi 1-1. Era lo mismo que estaban viendo en la pantalla de 24 bits, pero resulta que lo estaban viendo en Super Nintendo. Casi un milagro para la máquina, se podría decir. Y Takeda queda impresionado y se marcha a territorio japonés, donde va a dar el visto bueno, digamos, a contar con los servicios de los programadores ingleses para el futuro desarrollo de un título en Super Nintendo. Estos, Rare, son preguntados por qué franquicia les gustaría tocar para hacer un videojuego en Super Nintendo. ¿Vosotros qué pensáis, no? ¿Qué podrían haber hecho esta gente, no? De Rare, podrían haber hecho un Kirby, podrían haber hecho un Kid Icarus, tío. Un Kid Icarus, ¿eh? Un Ice Climbers, sí, señor. Tenían muchas posibilidades para resucitar muchas sagas de Nintendo. Pues no, decidieron hacer un Donkey Kong. Donkey Kong. Sí, sí, un bicho que en realidad llevaba muchos años que no se tocaba. Sí, sí, aparte, un Donkey Kong adaptado a Super Nintendo, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo es eso, no? Pues sí, sí, un juego de plataformas de Super Nintendo, un Donkey Kong, que lo llamarían Donkey Kong Country, y que funcionaría con esta nueva tecnología que estaban poniendo en marcha los amigos de Rare. Claro, entonces solo queda que Miyamoto dé el visto bueno y que Yamauchi también dé el visto bueno. Y ambos, tras saber el genio de Genjo Takeda, lo asombrado que quedó de la tecnología de Rare, no tienen ningún problema en dar el visto bueno al lanzar y a programar este videojuego llamado Donkey Kong Country. Y bueno, la expectación con respecto al título pues es máxima, dándole incluso la responsabilidad de un desarrollo con vistas al lanzamiento en la campaña navideña de 1994. Y Miyamoto se molestó incluso en hacer una serie de diseños para los desarrolladores, para los amigos de Rare. Pero resulta que, bueno, estos pasaron del genio nipón. Rare pensó, pachulo... Pachulo yo y hago yo mis diseños, hombre. Sí, sí, sí. Al final quedó eso, ¿eh? Un mono con corbata, tío. Sí, pero ¿qué más elegante que un mono con corbata? Dímelo tú, dímelo tú, porque yo no lo sé. No, es un mono con corbata. ¿Qué hay más elegante que eso? Sinónimo de clase, o sea, sí, un mono con corbata, que perfecto. Sí, sí. Perfecto. El desarrollo del juego continúa con éxito y la cita en el CES de Las Vegas se convierte en el momento más importante y cumbre del desarrollo del juego y prelanzamiento del dicho título en Navidades. Desarrolladores, prensa, compradores, jugadores, visitantes, gente que estaba por allí pasando, coinciden en que nos encontrábamos casi ante el juego del año. Y antes de proceder al análisis de Donkey Kong Country, tenemos que llegar a noviembre de 1994, donde el juego por fin es lanzado en territorio americano, con 500.000 unidades en territorio yankee que vendrían a cubrir escasamente las reservas que se hicieron del juego previamente. Y es entonces cuando muchos vendedores acusan a Nintendo, muchos vendedores de las tiendas, de esos GameStop fantásticos de Estados Unidos, pues acusan a Nintendo de estar usando a las tiendas y no haber cubierto a posta el pedido de juegos que se debía presuponer para un juego de tan magno éxito. Es una cosa que a veces pasa, Cristian. Sí, me parece que lleva a pasar también con la Wii, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, sacamos poquitas, la gente comienza a ver un barullo ahí de yo quiero este juego, yo quiero esta consola, yo quiero este juguete, yo quiero este no sé qué, pero ha sacado pocas aposta para que la gente venga a pedirles y se hagan la propia publicidad entre ellos sin que tú te gastes un duro. Aunque en el caso de Wii se gastó un dineral. Sí, la verdad es que sí. Pero en el caso de Donkey Kong Country, pues la jugada le salió bien. Y incluso Sergio se demostró que los compradores tenían razón. Sí, sí, bueno, en 6 semanas, recuerdo, ¿no? Sí, 6 semanas, 6 millones. 6 millones de copias. ¿Y dónde estaban, no? Qué memoria que tengo. Madre mía, qué memorión, chaval. 6 millonazos de juegos que se venderían en 6 semanas. Y al final Donkey Kong Country lograría hacer más de 9 millones de unidades vendidas, convirtiéndose la obra de Rare en el juego más vendido desde Super Mario Bros. 3. Y esto no es moco de pavo. Y probablemente, y seguramente, de hecho, porque los datos son los que son y son los que hay, en el software más adquirido de Super Nintendo de forma independiente a la máquina. Rare entonces demostró además que no hacía falta hacerse con 3DO, Jaguar, 32X o Mega Drive para tener un título gráficamente superior a lo visto hasta entonces. Procedemos al análisis. Temazo. Madre temazo. Temazo. Donkey Kong Country, Edu, año 94, sale casi a la vez en todo el mundo. ¿Cuándo lo juegas tú, este juego? Yo lo juego seguramente a las pocas semanas de salir en Europa. Típicos videoclubs que habían para alquilar juegos de Super Nintendo, pues normalmente eran bastante eficaces cuando había juegos importantes y pues a las pocas semanas, básicamente. Uh-huh. ¿Te lo quemas esa misma semana, Edu? Sí, me lo quemamos la misma semana. Era un no parar ese juego. Un no parar. Era increíble. Cristian, ¿qué recuerdas tú de este Donkey Kong Country? De este, bueno, como yo he dicho antes, yo tenía una Sega Mega Drive. Siempre tenía el amigo que tenía su Super Nintendo. El mismo día que salió este juego, el chaval se lo alquiló y me llamó y me dijo: tío, ven corriendo, que esto es la puta polla y esto no lo puede hacer tu Mega Drive. Y no lo podía hacer, ¿no? Jodidamente no. No. Yo estaba en la 3DO con el Gex de Gecko, ¿eh? Que vas a reírte. Pero resulta que Gex de Gecko nace de Crystal Dynamics para hacerle la competencia a Donkey Kong, tío. Sí, es sí, increíble. El estilo gráfico así similar que intentan imitar, madre mía. Es lo único que lo logra. Es lo único que la logra. Estamos locos. Crystal Dynamics y 3DO intentando hacerlo. Estupideces. En fin. Sergio, ¿tú qué recuerdas de Donkey Kong Country? Pues yo recuerdo no haber jugado. ¿Qué dices, tío? Sí, sí. Yo es que porque, bueno, cuando tenía las consolas estas, yo este tipo de juegos de plataformas y tal no era mi fuerte. De hecho, este juego lo he empezado a degustar años, o sea, hace poco, no poco, ¿no? Pero cuando me empezó a interesar más el mundo de los videojuegos, ¿no? Entonces dije, coño, este videojuego molaba, ¿sabes? No es lo que pillaba toda la peña, ¿no? Que a mí me gustaban otros estilos de juegos y tal, y no le presté mucha atención. A ver, lo jugué, incluso lo tuve y tal, pero bah, lo tuve allí, pues sí, por gráficos más que nada que te llamaban la atención en aquella época y tal, y por jugarlo, pero ni me lo acabé en aquel momento, ¿no? Uh-huh. Yo el único recuerdo de este Donkey Kong Country lo tengo en casa de Edu, jugando contra lo que vendría a ser el enemigo final, contra el King Kong, y vamos, y que el Edu no había manera de que se lo cargase. Yo quería jugar al Street Fighter 2, pero el Edu quería pasarse al cabrón ese. Vamos a ver. Y no pasaba mando, ¿eh? No, el Edu no pasaba mal. Evidentemente era mi consola. O sea. Sí. O sea, Luego estaba el tema, el que sí que jugué mucho fue el Donkey Kong Land de Game Boy. La versión Game Boy. Una versión bastante modestita, pero decente, muy decente, de la versión de Super Nintendo 16 bits en la pequeña Game Boy, pequeña gran Game Boy. La verdad es que era una versión bastante lograda, ¿eh? Sí. Tenía unos gráficos que, digamos que la Game Boy, o sea, muy difícil ver esos gráficos en la Game Boy. Sí, totalmente, muy muy complicado de ver esos graficazos en Game Boy, y estaban bastante bien. No obstante, debo reconocer que Donkey Kong Country, al que más jugué fue a Donkey Kong Country 2 en Super Nintendo, pero Donkey Kong Country he tenido el placer de pasármelo hace semana y media escasa en mi Super Nintendo, con el cartuchazo que me ha dejado Edu. Y ha sido un verdadero lujazo jugar en mi tele de tubo y mi Super Nintendo a este pedazo de Donkey Kong Country y descubrir sus maravillosidades que siguen incluso deslumbrando 15 añazos ya, que llevamos 16 añazos después casi. Impresionante, un juego impresionante. ¿Qué podemos contar de este juego? Podemos hablar, por ejemplo, de su jugabilidad, un juego de plataformas que no tenía absolutamente nada que ver con lo que vimos en las aventuras de Donkey Kong en los inicios de NES. Absolutamente nada que ver. Además, hay que decir que, además de ser un juego de plataformas, era un juego de plataformas difícil. Sí. Muy difícil. Con curva de dificultad obtusa, diría. Sí, no, es nula. No tiene. O sea, tú vas a los tres primeros mundos, no sé, a lo mejor es que me lo sé de memoria y ya está, ¿no? pero vas a los tres primeros mundos y vas ganando vidas y tal, y dices, hostia, juego es fácil, ¿no? Pero después ya a partir de ahí dices, hostia, ¿qué está pasando aquí? El mundo la nieve. El mundo la nieve, que de 20 vidas me quedan 3. ¿Cómo que ha pasado aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Antes no era tan difícil. ¿Por qué me han costado 10 vidas esta pantalla y la siguiente me la ha pasado del tirón, ¿no? Sí, sí. No, era una curva de dificultad que no tenía sentido, Sergio. Sí, no. Es que es lo que os quería decir, que no solamente vamos a hablar del juego alabándolo y diciendo que maravilloso. Vamos a decir las cosas también chungas que hay, ¿no? Del juego, por ejemplo, esto, la dificultad. Y bueno, y después yo lo encontré un poco impreciso el juego, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué haces ataques si te caes abajo? Por ejemplo, o sí, el tema de los ataques es plataformas que no sabes dónde empiezan y dónde acaban, porque sí, ¿sabes? Cosas de estas, ¿no? Que dices, ¿dónde tengo que saltar? O cuerdas que mágicamente te atraen hacia ti, ¿no? O sea, ¡pum! Sí, no sé. Es un poco extraño, ¿no? Pero bien, no, el juego en general me ha gustado. Yo ahora os diré qué apartado es lo que más me ha impresionado el juego. Apartado gráfico, supongo, ¿no? No. Bueno, después hablamos del tema, ¿no? Sí, pero sí. A mí el juego, de verdad, me ha encantado. Pero sí que es verdad que tiene ciertas imprecisiones a veces que te dejan un poco descolocado, ¿no? Por ejemplo, eso, tú haces el ataque Donkey Kong y Diddy Kong, porque recordemos, son dos personajes que puedes ir variándolos entre ellos. Las habilidades de uno, digamos que serían el ataque este especial que tiene Donkey Kong al darle abajo y al botón B, que hace Da palmadas al suelo y es un ataque que yo no pensaba que sirviera para nada, pero resulta para encontrar cosas secretas va magníficamente, ¿no? Lo descubrí después de pasarme el juego, entonces ya no iba a volver. Sí. Pero luego tenemos a Diddy, ¿no? Que vendría a ser la versión quizás más rápida, con más salto de Donkey, no mucho más tampoco, pero sí que es verdad, pero que es más ágil. Pero menos fuerte, porque a los enemigos que son más poderosos, claro, y tal, no los consigues matar. Claro, y además no lleva corbata. Encima eso, que creo que le quita el poder. Claro. Tiene la gorra de Terry Bogard, pero no. La gorra de Terry Bogard que pone Nintendo, no pone Neo Geo. Evidentemente, pero no ayuda mucho. Y no hace Ration Tackles tampoco. Tampoco. Hombre, da vueltas. Da vueltas, no está mal. Sí, pues eso, que cada uno tiene un ataque, ¿no? Por ejemplo, si le das a la B, Donkey hace una voltereta y digamos que con eso enemiga enemigos, ¿no? Elimina enemigos. Y en el caso de Diddy hace una voltereta que también tiene ese mismo propósito. ¿Qué es lo que pasa? Que parece ser como... No me atrevería a decir que comba, pero sí me atrevería a decir que si tú matas 3 seguidos, el tío va embalado, ¿vale? Sí. Entonces, claro, tú no eres capaz de saber si después va a venir un barranco. Y caes, y mueres, y pierdes una vida. Son los botones prohibidos, ¿no? Este juego tiene el botón de correr, pero mejor hay veces que, que no es efectivo. Porque es el típico plataformas, como vamos a ver en el Club Vintage, el que te está citando a correr, pero no debes correr, porque si corres mueres. ¿Vale? Ese juego que te dice, corre, tonto, que te vas a cagar. Sí, pues Donkey Kong Country es uno de esos ejemplos terribles de corre, que te vas a cagar. A mí quizá lo que menos me gusta del juego quizás sea el estilo de tus amigos, ¿no? De los ayudantes, ¿no? Ayudantes, así, palabras mayores. Cuidado. Los cuatro que te van a acompañar o te lo vas a encontrar durante la aventura, ¿no? ¿Cómo es eso, ¿no? El expreso, que sería... Un avestruz que se llama expreso, que puede fallar. La rana Winky, Rambi el rinoceronte y o... Engard, el pez espada. Sí, Dios. Y luego tenemos el loro, ¿no? Que no sirve para nada, solo alumbra. Solo sirve para alumbrar, efectivamente. Pues digamos que... salen en momentos que a veces... ¿Por qué salen aquí, no? O sea, por ejemplo, tenemos la rana que sale en la mina, que es un sitio que tienes que cuidar los saltos. Y la rana, precisamente, los saltos... No los cuida porque no los la cuida rana... para nada, porque salta muchísimo y claro, te puedes ir para el otro lado de la pantalla y caerte por un barranco. ¿Por qué sale ahí? No lo sé. Al final te das cuenta que el único que está en sus sitios es el pez espada. Y el rinoceronte. Y el rinoceronte de vez en cuando, sí, para descubrir algún sitio secreto que puedas romper, claro, las paredes. Digamos que Donkey y Diddy pueden montarse en estos bichos y tienen diferentes habilidades. Cada bicho tiene una cosa. Por ejemplo, el pez espada nos permitirá atacar a los peces de las fases del agua. Sí, ya que salen fases de agua, ya que nosotros no podremos atacar a esos peces. Expreso planeará, correrá más rápido y podrá planear. Rambi podrá pegar embestidas y encontrar pasadizos secretos y tal. Y como último, pues nos queda la rana, que salta más alto y tal. Y mueres. Y muchas veces no sirve para mucha cosa. Y caes al vacío normalmente, sí, también. Normalmente. O te tienes que sacrificar la rana porque te persigue algo por detrás. Bueno, el caso es que si te tocan un enemigo cuando tienes estos animales, los animales salen corriendo, a no ser que se encuentren en una esquinita donde se quedarán dando vueltas hasta que los vuelves a recuperar. O si caen en un precipicio, mueren y te quedas sin animal. Duro, pero cierto. Perdona, Tony. ¿La rana corría? Sí, sí, sí, sí, salía sí. Botando y se marchaba. Botaba más rápido. ¿Qué hija de puta? ¿Por qué no corre cuando la llevas no, tú? No. Eso es gracioso, porque corre mucho más. ¿Sabes? Dices, ¿por qué no corrías antes cuando te llevaba yo? Cabrona. Pero claro, llegamos a este punto de la vida. Sí que es cierto que hemos hablado de que el pez espada en las fases de agua y tal, ¿no? Y evidentemente Donkey Kong Country tiene escenas de agua. Fases sí, de agua. Fases de agua. ¿Qué te parece, Edu? A mí, digamos que al principio parecía esa típica fase de relax, ¿sabes? Que dice, sí, bueno, voy a conseguir bananas y me voy a tranquilizar un poco, pero cuando... Hasta que salen los pulpos. Los pulpos, ya empiezan a salir los pulpos, empiezas a pensar, esto no era para tranquilidad. No, no, claro. No era para tranquilidad. Pero quédate con la broma de los pulpos Paul. Los pulpos Paul, digamos que te están siguiendo y te hacen dos pasillos, ¿no? Entonces tienes que elegir el pasillo de arriba o el de la derecha. Pero claro, no tienes tiempo a pensarlo. Derecha, y derecha está vallado. Y claro, y va el pulpo a la derecha y te mata. Sí, sí. Siempre. Sí. Siempre, el primero siempre lo falla, siempre. Siempre. Siempre. Entonces... Y después ya empezaron a aparecer más cosas en las pantallas del agua, como las ruedas con pinchos, esas cosas que... Madre decías, mía. Uf, sí, sí. Uf. Porque claro, estamos hablando de agua, pero por ejemplo tenemos las pantallas de la jungla, que vendrían a ser las más normales, las sí, más clásicas. Sí, después tendríamos... Las de hielo. Las de hielo. Te cagas. El templo azteca, que templo normalmente azteca. Siempre nos perseguía una rueda gigante. Sí, la que vas con la carretilla. Es la de las carretillas. Mina, vaya. Esa es buenísima. Sí, esa sí, siempre sí. Ha sido el... Pero por ejemplo, eso es lo que comentaba Sergio antes. El límite del salto y el no salto es un poco extraño. Sí, bueno, hay atracción hacia la vía. O sea, sí, sí. Directamente ves que te vas a caer, pero ¡pum! No sí, te caes. A mí normalmente me caía. ¿Sabes? No, sí, esa dicha atracción sí, sí. A veces no la notaba. Y también la gracia es que más adelante, ¿vale? Normalmente es siempre, como en muchos plataformas, te volvías a encontrar la fase, pero de diferente manera. Sí. Molaba porque al principio saltabas tú con la vagoneta y después la siguiente pantalla es que la vagoneta va como va y tienes que saltar tú. Sí. No tú con la vagoneta. No saltaba sí, la sí, vagoneta, sí, saltabas sí, sí. Tú. Eso está muy bien. Muy interesante. Sí, sí, sí. Sí. También es eso, la repetición de pantallas. Sí, después en los gráficos hablaremos de eso, ¿no? Es pero... un punto negativo porque se repiten muchas pantallas, pero cada una tenía su cosilla que era diferente, claro. ¿No? Porque teníamos las típicas de las minas, pero a lo mejor ahora dicen, mira, tienes las minas, pero vas a ir por una plataforma y a coger pilas, que si no te uy, caes y te mueres. Cágate. Por ejemplo. Sí, sí, lo de las pilas o era terrible. O el típico de on y off. On y off. Sí, encenderla de esto. Si enciendes la luz, los enemigos te van a por ti. Si las apagas, los enemigos un bajan. Clásico de Nintendo eso, ¿eh? Sí, clásico. Sí, están muy bien. El tema de las pantallas, la verdad es que eran divertidas. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Cada una tenía su cosilla que tenías que hacer. Después, otra cosilla que he visto yo diferente en este juego, lo hablamos el otro día con Cristian, no sé si te acuerdas, lo de los mapas, lo de elegir zona y todo esto. Ah, sí, sí. Hasta ahora no se había visto, ¿no? En un plataforma, bueno, sí que se había visto. Sin salir de Mario, ¿no? Sin salir del Mario, claro, era una cosa típica, bueno, no sabría decirte, pero yo diría que era una cosa típica de Nintendo, ¿no? Quizás sí, yo no me atrevería tampoco a... Claro, pues es una cosa difícil. Claro, porque es una cosa, no te diré típica, pero te diré que, vamos, que no me atrevería a afirmar que es una cosa poco vista. Pero vamos, sí que es verdad que sobre todo en juegos de Nintendo este de elegir las pantallas en un pequeño mapa, se veía mucho... Pero yo una cosa que veo extraña en este juego es que tenga un mapa, pero que las pantallas sean seguidas. Sí, una cosa un que tiene estúpido. Los Marios es que puedes elegir la pantalla que quieras y puedes acortar. Claro, aquí lo único que te van a elegir, digamos, era la ruta de ir a, por ejemplo, a Funky Kong, el tema que sí. Hemos escuchado nada más empezar este pequeño análisis, donde es un tipo, un gorila con gafas y gorra, ¿no? Que era muy rapero, tenía un avión. No sabes por qué, pero tiene un avión y entonces te lleva de mundo a mundo. Un avión barril, claro. Vale, un avión barril, pero el leitmotiv de este avión barril es que tú guardes partida en la casa de Trixie, se llamaba Trixie Kong. La tipa que te guarda la partida. Efectivamente. La rubia, la rubia. Entonces, ¿qué pasa? Claro, que tu vida en Donkey Kong depende de que si has hecho 5 pantallas y te sale esto de guardar, ya puedes apagar la consola tranquilo. Porque si no, olvídate, no vas a poder guardar bajo ningún concepto. Y si mueres, empiezas el mundo de nuevo. Ahí está. O donde estaba guardado. Así que ahí estaba la gracia de Donkey Kong. Quizás el ir encontrando estos puntos de guardado para poder proceder a guardar la partida y seguir pues jugándotela, ¿no? Viendo a ver si puedo jugarme aquí este punto o no me lo puedo jugar. Luego también tenías las casas de Cranky Kong donde te daban consejitos y te daban palos en la cabeza. Sí, normalmente siempre te pegaba. Sí, te pegaba palazos en la cabeza. Y los bosses finales. Siempre al final de la pantalla nos encontrábamos con un boss final. Un boss final que a veces estaba repetido. Sí, bueno, a veces gracioso, no. A veces. Sí, sí, no. Siempre. Sí, sí, normalmente sí, o sea, se repiten. Y alguno un poco... El barril que te tiran el salero. Es difícil, ¿eh? O sea, vamos a ver, vale que no te hayas animado a hacer un diseño para ese malo, pero un barril pero que te tira serpientes... No eso es un timo, eso es un timo. No, tío, es la gracia, ¿eh? Eso no es un malo. Eso es un timo, tío. Mola la rata, la ratilla que sale al principio. El sí. Topico. Está interesante. Eso está bien, que te mete y se ríe y está bien. Sí, sí, sí. Quizás eso, el único problema que le veo a este punto es el tema de que se repitan tan locamente. Pero bueno, creo que toca la hora de hablar del apartado gráfico, ese apartado gráfico increíble, de locura, que marcaría probablemente uno de los puntos de Super Nintendo, uno de los grandes puntos de este cartucho, el que entusiasmaría a toda la prensa y a todo el público y que nos vuelve locos. Pero a pesar de todo, yo creo que tiene fallitos. Sí, bueno, a mí realmente, yo no recuerdo que me impactase tanto porque, bueno, también... Porque tú eres no, un hombre ya. Yo, bueno. Sí, ahora voy un poco de fucker, ¿no? Pero yo venía de la del Commodore Amiga y todo esto. Entonces, por entonces ya se habían visto algún tipo de gráfico de este tipo, ¿no? Y no me impresionó, quizá no me impresionó tanto, ¿no? Pero bueno, sí, también se le ven, si te fijas, se le ve ahí... Todavía se le ve como recortado ahí, no sé, no lo veo. Hombre, bien. Creo que esos son los límites, ¿no? del software. Sí, está claro, estamos contaminados por los tiempos actuales, ¿no? Claro. Totalmente, pero... Claro. El ver esos pedazos de sprites, ¿no? Esos movimientos ahí que no los podías ni imaginar. Además, piensa que en aquella época no había competencia. La única competencia que podía tener Donkey Kong en gráfico eran las recreativas. Porque la Mega Drive tampoco... bueno, no sé si... No, personalmente no sé cómo será el Vector Man, pero me parece que no llegaba a ese nivel. No, y además sería mucho más después. Yo diría, sí, por supuesto. Edu, gráficamente a ti... Sí, a mí me enamoró y aparte los problemas gráficos ya se vería como después, en otros Donkey Kong Country se solucionaba también el tema. Sí. Hay que también decir que fue el primero de su saga y, oye, pues cumplía con creces. Sin duda. A mí, sinceramente, ver cómo, por ejemplo, las pantallas de los barriles, que normalmente tienes que saber dónde caer y tal, y normalmente va a toda velocidad aquello, era flipante. O sea, veía ese escenario a toda velocidad, el Donkey Kong dando vueltas por ahí, cayendo en otro barril. ¿Qué más se puede pedir? O sea, básicamente el juego no fallaba por ningún sitio en aquella época. Claro, yo el único pero que le encuentro es al diseño, por ejemplo, de los escenarios que se repite constantemente, y con esto también incluso podríamos abarcar ya el apartado sonoro del juego. Y es que las melodías van por pantallas y muchísimas veces durante todo el juego las pantallas se repiten. El fondo de las pantallas se repite y lo que vendría a ser el leitmotiv de esa pantalla se repite. Pero yo creo que eso era una lacra que tenían todos los plataformas, porque básicamente en otras plataformas y siempre la pantalla va asociada a un mundo. Y en este caso la pantalla no va asociada al mundo de Donkey Kong, sino cada pantalla tenía su canción. Por ejemplo, en Sonics y tal, normalmente decías, vale, Green Hill, pues la banda sonora de Green Hill será esta canción. En Donkey Kong eso no estaba. En la jungla, en el mundo de la jungla tenía 5 canciones. A lo mejor se repetían. Después en el mundo de la mina tenías otras 5 canciones más las canciones que alguna canción que habías escuchado antes. Digamos que en vez de por mundo, sí, lo clásico de las plataformas, iban asociadas por pantallas. Es decir, las pantallas de agua tendrán esta canción. Las pantallas de jungla tendrán otra. La pantalla de las cuevas tendrán otra. Por ejemplo, esta es la de las cuevas, si no me equivoco. Efectivamente. Vale, pues siempre que estabas en una cueva sonaba este. Sí, efectivamente. Claro. Por ejemplo, lo que digo, o sea, se repetían, pero la banda sonora se componía de 20 y pico canciones, 26, 27 canciones, que no era nada despreciable. Y normalmente la mitad de plataformas tiraban por ahí también. Lo que pasa es que, claro, pasamos un mundo, escuchamos otra canción, ¿sabes? Está más asociado quizá en el tema de las plataformas, mundo por canción que canción por escenario. Por escenario, sí. Pues sí, totalmente. A mí me has vendido la moto, desde luego. No, bueno, era... Esto, perdona, era lo que yo os quería comentar antes, ¿no? Ha sido uno de los apartados que más me ha impresionado. O sea, incluso ahora volviéndolo a recordar, ¿no? El juego para prepararme el trabajo y tal... me ha vuelto a impactar toda la banda sonora pero entera. O sea, es algo que está a la altura de cualquier juego actual, el tema del sonido, bueno, de la música en concreto, ¿no? Es bestial. Y bueno, y creo, Cristian, que lo editaron, ¿no? En CD o... Sí, al igual que hicieron con el Killer Cats de Kill Instinct, también de Rare, que bueno, ese te lo regalaban con el cartucho, me parece que este no tenías que comprar o... bueno, ahora no me acuerdo. Y la verdad es que sí, que vino en formato de CD y fantástico. ¿Cómo se llamaba, Tony? ¿El CD de Donkey Kong Country? Sí. Pues si te soy sincero, no lo sé. No se llama. Jam Z o algo así, ¿era? Sí, ¿no? OC Remix, después se editaron otra con 21 temas, creo. Qué sí. Bueno, qué mazos. Estoy tirando de lo que de me queda. De biblioteca mental, ¿no? Sí, sí, sí, impresionante. Eres un hacha. El caso es que, bueno, no sé si sabéis la anécdota de que se dice que Donkey Kong no se iba a llamar Donkey Kong, sino que se iba a llamar Monkey Kong. Pero parece ser que un error con los faxes o un error del japonés, el guapanís, ¿no? De Miyamoto a la hora de decir monkey, se entendió donkey o que puso una M en vez de una D, una paranoia así terrible de finales de los 70, ¿no? El personaje se llamó Donkey Kong, ¿no? Donkey Kong. Y podría haberse llamado Monkey Kong. Pues resulta que entre los enemigos de Donkey Kong está Monkey Kong, tío. ¿Os habéis fijado? El tipo este, sí. El mono este que te tira los barriles se llama Monkey Kong. Uh-huh. Vendría a ser el desechado, ¿no? Sí, esto supongo debe ser, ¿no? A modo de guiño, ¿no? Claro. A ellos mismos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, luego no sé si sabéis también que era muy, muy complicado que una empresa europea o una empresa occidental desarrollase dentro de una empresa nipona y cerradísima como es Nintendo. Pues bien, el hecho de que Yamauchi aceptase el proyecto de Rare sitúa a Yamauchi dentro de los créditos de las gracias especiales, el Special Thanks, en primera posición y con el título de Mr. Yamauchi, primero de todos, ¿eh? O sea, primero gracias al señor Yamauchi. Yo lo vi hace poco también, esto me fijé y me bueno, después de lo que no hemos hablado, ¿no? De la famosa frase. La frase del amigo, ¿no? Sí, a mí me gustaría compartirla con la llamada que vamos a tener ahora. Perfecto, perfecto. Sí, porque, no claro, me adelanto a los hechos. Miyamoto resulta que el juego no sabemos qué tal le sentó, ¿no? Ahora discutiremos sobre esto. Uh-huh. Tenemos a la llamada, querido Edu. Sí, sí. Pues tenemos al teléfono al que va a ser nuestro primer invitado, nuestro queridísimo amigo Speedy de Methodologic.com y ex redactor de Loading. Speedy, buenas noches. Buenas noches a todos. Muy buenas noches, Speedy. Pues estamos hablando de un clasicazo, como bien te comentaba, estamos hablando de Donkey Kong Country, 1994, Rare, que sobran presentaciones, ¿no? Uf, esto ya te digo. El golpe de efecto de que puso a Nintendo directamente por encima de toda su competidora, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Yo creo que fue el juego que definitivamente puso a Super Nintendo como la ganadora de los 16 bits. No sé qué te parecerá a ti. Sí, sí, lo que el momento de aparecer, o sea, si bien habían aparecido ya experimentos así, tipo, bueno, lo que sabíamos del chip FX y todas esas cositas, o cosas como las rotoscopias del Another World y encontrarte de repente ese ejercicio de renderizado y demás. Uh-huh. Se te queda, bueno, te quedas flipando. Pequeña Mega Drive. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Pues, Speedy, hemos comentado que no sé si sabes la anécdota de Miyamoto y Chris Stamper, si no me equivoco, no sé si era Chris o era Tim Stamper, en una conferencia de prensa donde un periodista les pregunta, al señor Miyamoto le pregunta, bueno, ¿qué le parece a usted Donkey Kong Country, no? Y esto que Miyamoto pilla y contesta, es el ejemplo perfecto de cómo un juego mediocre, gracias a su arte, puede ser un superventas. No, entonces Tim Stamper o Chris, no me atrevo a decir quién era, se queda como, vaya, gracias, señor Miyamoto. Claro, ¿a ti qué te parece estas declaraciones de Miyamoto, no? Porque viniendo del creador del personaje, un tío respetado en Nintendo, suena chocante, ¿no? Que diga algo así de un videojuego como Donkey Kong Country. Sí, es que lo curioso es que no es esa opinión, si bien debe ser de las primeras que se hicieron del juego, pero no es la primera que he escuchado yo hacer efecto, ¿sabes? De que se diga que realmente se trataba de un juego de mediocre con una funda impresionante, ¿sabes? Uh-huh. Funda amarilla, pero, ¿no? ¿El qué? Una caja amarilla, ¿no? Una caja amarilla, es lo que han dicho. Pero el caso es que si realmente te van a analizarlo, es una plataforma muy, muy, muy convencional. Lo que pasa que claro, no se puede negar que aparte de todo el ejercicio artístico impresionante y técnico que tiene, que como juego está súper equilibrado y roza el sobresaliente si no lo tiene, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Lo curioso de todo es que esta misma peña, o sea, supongo que lo habréis dicho, no he podido escuchar todavía. Sí. Pero, bueno, todo el tema de Ultimate y sí, demás, no, ¿sí? Dinos, adelante, hemos hablado de Ultimate, evidentemente, y cómo Just Gold la compra y la mete la pata, como siempre, Just Gold. Como siempre. Y es que Just Gold no puede acertar, quiero decir, que va a acertar Just Gold, por favor. Eso fue la tortura de los 8 y 16 bits en los ordenadores. Ya ves. Pues total que eso, Speedy. Sí, dinos. Si piensas, el Nightlord en su momento, el impactante juego de con la técnica Filmation y demás, realmente tampoco aportaba nada nuevo salvo el impacto tecnológico que supuso la técnica gráfica esa, ¿sabes? Uh-huh. Y yo no sé si por eso, por realmente no añadir nada nuevo, Miyamoto salió por pepenera, ¿sabes? Pues vete tú a saber, pero vamos, la verdad es que menuda puñalada en la cara, ¿no? Ya no en la espalda, sino en la cara, ¿sabes? En todo el rostro ahí, marcándote siempre. Y bueno, y casi tirar piedras sobre su tejado. Sí, sí, no, además de eso, pues al fin y al cabo el personaje es suyo, el juego es de su empresa y no se acaba de comprender, ¿no? Pero sí que es verdad que Miyamoto, incluso yo creo que hace menos de un par de años, Edu, no sé si te acordarás, se dio una noticia que se decía que Miyamoto era un verdadero crápula en Nintendo. Y que era un jefazo de estos malos, de rabiosos, y que si no hacías lo que... Sí, ¿acuerdas, no, Speedy, esta noticia? Sí, se habló bastante. Criticar a Donkey Kong y después la han utilizado de todas las maneras posibles en Nintendo. Sin ningún tipo de pudor, además de eso. Pero bueno, claro, entonces, tú, por ejemplo, Speedy, la recepción de este juego, ¿cómo la recuerdas? Pues directamente, vamos, como te dije, para empezar yo en esa época era directamente más nintendero que seguero. Uh-huh. Y pues imagínate, recibir algo así era como el regocijo de decir, aquí sí, por fin estamos por encima, ¿sabes? Claro. En esa época en la que había tanta competencia entre usuarios y todo eso, creo que más que todo que hoy día incluso. Y, sí. Y bueno, fue el típico juego que tenías que poner a todos los amigos y demás, ¿sabes? Es que, en abrebocas. Es que la carta de Mega Drive en su día contra Donkey Kong Country se llama Sonic & Knuckles, ¿sabes? O sea, que claro, es un buen juego, pero hablando claro, no, Cristian, es un buen juego, ¿vale? Es un buen juego, Cristian. No voy a decir nada al respecto. ¿Por qué odias a Sonic? Es que no... No odio a Sonic. No, Sonic 1 y Sonic 2, y ya está. Es que Sonic pincha, sí. Es que pincha y... Speedy, los que teníamos Mega Drive nos engañamos a nosotros mismos. O sea, siempre intentábamos meternos en esa lucha, pero no, estaba ganada por parte de Nintendo, o sea... No, aún así hubo un... Yo creo que fue muy poco después, que de hecho incluso la versión Mega Drive es mejor del Toy Story, el primer Toy Story era impresionante y copiando la misma técnica prácticamente. Y Gex de Gecko, tío, no te olvides de Gex de Gecko, en 3DO. Ostras, en 3DO, cierto. Crystal Dynamics ahí intentando hacer lo mismo y no le quedó mal, pero el juego... Con ese scroll tan brujo que tenía, Dios mío. Sí, bueno... Lo llaman scroll cuando lo llaman navaja, ¿no? Total que eso, ¿no? Que luego las ventas, Speedy, es el juego más vendido de Super Nintendo, vendido aparte, ¿no? Que no venía con la consola. Y con razón, es que era de obligado el tener el juego si tenías esa consola, ¿eh? Uh-huh. Más de 9 millones de unidades, eso sin contar las versiones que se venderían a posteriori, por ejemplo, de Game Boy con las versiones LAN, las versiones Color de Game Boy Color o las versiones Advance. Y sin contar la consola virtual también. O sea, exactamente, era la sensación ya de tener una generación siguiente a la de la consola que tenías, ¿sabes? Claro. Y luego además me acuerdo que Nintendo vendía este juego como nosotros sí, Sega no, ¿sabes? O sea, y en las revistas se regodeaban del rollo, no, este juego funciona en la Super, ¿eh? Sin addons. Yo de la publicidad. Y sin cosas raras. Sí, sin Mega CD. Exacto. Sin añadidos. Sí, además había una publicidad en las hobby consolas de la época y demás, en que se veía una frase, ¿vale? Que habían dos palabras que acababa en se y empezaba la siguiente en ga, ¿vale? Y estaba la palabra Sega en medio, en color distinto al amarillo, para que vieras claro que era un mensaje subliminal contra Sega, ¿no? ¡Guau, qué subliminal! Yo me acuerdo del... Así sutil, ¿sabes? Sutil, ¿eh? Yo me acuerdo del VHS este que regalaba a hobby consolas, que cómo se hizo Donkey Kong Country. Ah, muy buen archivo, ¿eh? Muy buen archivo. Sí, verdad. Pues me acuerdo que salía el chico este, el entrevistador, el típico que hacía el reportaje en inglés random, ¿vale? Que iba a preguntar a un dependiente de una tienda y le preguntaba, ¿y esto lo podré jugar en Super Nintendo sin comprar nada más, no? Sí, aquí chufas el juego y ya está. No hay que comprarse ni adaptadores. Que no pierdas el tiempo comprándote adaptadores inútiles, que no sirven para la consola. Y ¡Toma! Para mensaje. Total. Trae directo. Sí, ¿para qué? Para jugar al Snatcher, me cago. Bueno. No, para nada. Y Speedy, una preguntita. Soy Sergio, ¿vale? ¿Tú qué es lo que más te ha impactado del juego? ¿Los gráficos, la música...? Pues, hombre, de primera, si no te impactaban los gráficos, es que uno estaba muerto. Sí, tienes razón. O tienes ciego. Razón. Sí, o tenía un Commodore Amiga, amigos. ¿Qué será mi caso? También soy amiguero total. Ahí estamos. Pues pero sí. Lo que pasa es que era llegar a la fase del agua, del buceo, y ahí es cuando la primera fase en la que buceabas y tal, y la música, y es cuando te daba un mazazo que decía, madre mía, qué maravilla. Sí, tanto. Totalmente. Speedy, pues creo que vamos a dar por finalizada la llamada, vamos a ir acabando ya este Club Vintage, este primer programa piloto del Club Vintage. Y sí, qué alegría veros en activo otra vez. Muchas gracias, Speedy. No ha pasado tanto, no ha pasado ni un mes casi. Pero mira... Pero ya, bueno, ya comentamos en su día que no íbamos a estar alejados demasiado tiempo y esperamos contar con nuestros compañeros también por aquí, nuestros excompañeros por aquí, que seguro que estarán tarde o temprano algún día de compañeros. Algún juego de estos punteros. Alguno así que empieza por T y acaba en Enigma. Ahí está. Sí, sí, seguro que estarán por aquí de vez en cuando. Speedy, ha sido un verdadero placer, de verdad. Muchísimas gracias por aceptar la llamada. Pues... igualmente, gracias a vosotros y nada, deciros que mi perro se llama Donkey, por si sirve de algo. Donkey Dog. No, pues muchas gracias, Speedy. Un abrazo muy fuerte, ¿vale? A ustedes, un abrazo fuerte. Bueno, hasta luego. Adiós. Bueno, señores, vamos a ir cerrando el chiringuito. Vamos a explicaros qué va a acontecer en las siguientes semanas del Club Vintage. Hasta ahora. Bueno, chicos, pues llega la hora de despedirse. Sergio, primeras impresiones de este debut radiofónico. Mira, yo tengo todavía los pelos como escarpias. ¿Cristian? Uf, nerviosísimo. ¿Y tú cómo llevas el desvirgamiento, Edu? Bien. Tú estabas desvirgado. Tú eres... Ya estaba desvirgado. ¿No? Sí, tú eres la facilona, ¿no?, de la radio. Es un fanart. Y bueno, y yo es que necesitaba ya estar en el micro ya. Sí, tú no tenías mono. Yo vine de vacaciones y ya te lo dije. Tengo la idea. Tú tenías mono, ¿no? Yo tenía el mono. Yo tenía el donkey. Él tenía el Didi. Eso está bien. Yo no sabía si tenía donkey o monkey, ¿no? Pero algo tenía. Ay, Dios. Ah, no, pero sí, bueno, en fin. Vale, dejémoslo. Ya está, se acabó la... Dejémoslo. Tiene una cuerda, ¿no? Chicos, unos plátanos. Tenemos 4 semanas por delante, tenemos 4 programas por delante, en los que en el Club Vintage estamos deseando que juguéis a los juegos que os vamos a proponer, estamos deseando que juguéis con nosotros a esos juegos, ¿no? Y entonces cada semana, pues si os apetece colaborar, llamar y ofrecer vuestras opiniones de estos juegos, tenéis el micro abierto durante 10 minutos, o sea que... aprovecharlos, esa llamada que os estamos haciendo. Así de pronto, Edu, ¿qué bomba va a estrenar el Club Vintage en septiembre? Sobre presentación, ¿no? Super Mario Bros. 3 de NES. ¿Dónde podemos encontrarlo, Edu, este juego? Pues lo puedes en consolas virtuales. Consola virtual, es la mejor opción. Intentar buscar algún cartucho en alguna tienda de segunda mano. A ver si hay suerte. Difícil, pero bueno, lo más fácil es ir a la consola virtual. Consola virtual. Para conseguir estos juegos, lo más fácil siempre es consola virtual. Exactamente. Edu, ¿qué nos toca la semana siguiente? Porque creo que la semana siguiente no va a ser un juego, sino que va a ser un combate un a versus, muerte. Un versus. ¿Entre qué? Hombre, Dave Perry es Dave Perry, ¿no? Y digamos que las animaciones del Aladdin, sí, de Mega Drive, pero, están en... Pero el chip de Mega Drive... El chip de sonido es el que es. El chip de sonido es el que es. No se puede hacer más cosas. Entonces, esa es en la segunda semana de septiembre. Haremos un versus entre el Aladdin de Mega Drive, de Virgin, y el Aladdin de Super Nintendo, de Capcom. Señores, ¿os decantáis por alguno, Sergio? Yo... Hombre, yo en su momento me decanté por el de Mega Drive. Yo tenía Mega Drive. Muy bien. ¿Cristian? Dave Perry mola mil, pero es que es Capcom. Ya, ya, ya. ¿Edu? Es difícil porque te vendían la moto de la espada muy bien, pero eso no funcionaba ni para atrás y tenías que ir a manzanazos. Así que al final, cuando ya vas creciendo más, de Super gana puntitos, ¿eh? Yo llevo toda la vida rajando basura de la versión de Super Nintendo. Mal. Y ahora he crecido. Muy mal. Y ya no sé qué juego me gusta. Déjame dos semanas para pensarlo. Señores, tercera semana, Edu, ¿qué tenemos? ¿Qué juegazo tenemos? Este tipo, Yu Suzuki, después haría el Shenmue. No sé si habéis caído, ¿no? En el 86, después en el año 99-2000 se lanzaría a hacer el Shenmue. Pero de momento tenemos este Outrun, que analizaremos en la tercera semana. Ferrari y rubia, ¿no? Tío. Entonces, ¿qué puede fallar, no? Ferrari, rubia, caminos diferentes. Brutal. Temazo. Magical Sun Shower. Veo que es el primer juego de Sega que estáis alabando en lo que llevamos de una hora. Hombre, el de Dave Perry, ¿no? No está mamá. De Mega Drive. Entonces, señores, cuarta semana que vamos a dedicar a una empresa. Algunos dicen que es japonesa, yo creo que es catalana. Por el nombre, ¿no? Sí, si se llaman Quintet, es el quintito pequeño, ¿no? Es un chiste de la casa. Un chiste cerrado. Chiste de la casa. Es terrible. En fin. Ya diciendo Quintet, creo que todo el mundo sabe lo que es. Y, ¿qué es, Edu? Pues con esto queda demostrado. A ver. Los acordes del que son, Edu, un juego irrepetible en Super Nintendo. Sí, sí, un juego con mucho cariño, la gente le tiene muchísimo cariño y es que escuchando el tema este, que más épico no podría ser. Sí. Madre mía. Juego en castellano. Una leyenda. RPG en castellano, una un leyenda. Un tal Terranigma, señores. ¿Jugasteis a Terranigma, Sergio? Yo lo siento, pero no. Es una asignatura, o es una mancha que tengo en mi expediente. Una mancha que la vas a limpiar en este mes. Vale, pero la estoy... No, de hecho ya he empezado a limpiarla. Sí, ¿no? Con arca y con las cosas petrificadas y hablando con árboles y pájaros, Cristian. ¿Te gusta hablar con pájaros, Cristian? Cuando estoy deprimido. Sí. Ark estaba muy deprimido al principio de este juego al encontrarse solo. Sí. Señores, ahora sí que toca ir despidiéndose, toca escuchar ese pedazo de temazo de ending que tenemos reservado para ocasiones especiales, reservado para una vez a la semana marcharnos ahí con ese club vintage, ¿no? Marcharnos de ese momento, ese punto en el que nos hemos hecho un café, hemos estado rodeados al lado de la hoguera y hemos estado hablando de los videojuegos que más nos gustan, esos videojuegos selectos, esos videojuegos que son casi astros. Inmemoriales. Inolvidables. No ¿Algún sé, adjetivo? No puedo decir ningún adjetivo más, lo siento. Increíble, increíble. Arcaico. Arcaico. Retro en general. Retro. Qué temazo. A Night in Cove City, si no me equivoco, Edu. Sí. Snatcher. Mega CD. No me queda mucho más que decir, señores, así que nos tengo que ir despidiéndonos. Edu, es un verdadero placer estar contigo otra vez por aquí. Igualmente, hombre. Aquí a disfrutar de viejos juegos, de juegos buenos, de juegos de estos que nunca nos vamos a olvidar, sí, de ellos, porque siempre nos han marcado y tienen la estrella de volver a ser jugados cuando haga falta. Ni más ni menos. Cristian, un debut increíble y felicidades, y es un placer compartir equipo contigo. Gracias, que sepas que ha sido un gustazo estar aquí. Y más que vas a estar, no te preocupes, claro. Cada semana aquí vamos a estar a partir de septiembre. Este programa piloto, que yo creo que, bueno, que hay cosas por corregir, evidentemente, porque precisamente hacemos un programa piloto para ver las cosas, ver las sensaciones, pero a pesar de todo yo creo que ha salido algo más o menos decente, muy decente. Sí, sí, yo estoy muy contento de la prueba. Sergio, un placer, de verdad. ¿Qué te voy a decir, Tony? Porque eres casi un sensei para mí, ¿sabes? Eres no, un crack del retro, bueno, del retro y de todo, ¿no? Pero... De todo. De videojuegos y Tony, de todo. Pero de verdad. Ahora te doy un abrazo. Ahora me lo das, no te preocupes. Tengo el purito de la victoria, además, aquí, que nos lo vamos a fumar. Pero, señores, que eso, que servidor de ustedes, Tony García, Tony Piedrabuena, que se despide, porque, bueno, creo que hemos estado poco tiempo separados del micro. Pero, al fin y al cabo, ya sabíamos que íbamos a volver tarde o temprano con una fórmula distinta a lo que teníamos antes, probablemente, como es el caso, pero una fórmula amena, una fórmula que esperemos que os guste y una fórmula que creo, y espero equivocarme, me encantaría que me equivocase y ver que hay otros programas retro, pero creo que es el único programa retro que hay ahora mismo en la podcastfera. Señores, espero que nos acepten, espero que les guste y espero que hayan disfrutado de esta hora del Club Vintage hablando de este Donkey Kong Country. Nos vemos la semana que viene con Super Mario Bros. 3 en Nintendo, un clasicazo, el juego más vendido de la historia de Nintendo, el juego de Shigeru Miyamoto que sentó las bases de los futuros plataformas que veríamos en todas las consolas de 16, 32, 64, 128. Un juego legendario, señores. Y qué mejor manera de empezar este Club Vintage que con un juego legendario. Señores, muchas gracias y nos vemos en septiembre. Hasta pronto.